97.3, La Voladora Radio. Y bueno, ahora sí ya estamos en Cine Maniáticos. ¿Qué onda, buen Alex? ¿Qué dicen el clima tan loco como muchas películas que he visto últimamente? ¿Qué tal, mi querido Chío? Amable auditorio, muy buenos días. Pues la verdad sí, el clima está como que muy cambiante. Parece que es como bipolar. Está el calor, está el frío, llueve, amanece muy, muy fresco. En fin, de locos ya hablas. Estaciones del año ya no son las mismas desde hace tiempo ya, pero bueno, aquí contra viento y marea, mi querida Chío. Y pues mira, la verdad sí tienes toda la razón, es una cartelera muy ecléctica la que tenemos para esta semanita, así como la semana pasada que también hubo un poquito de todo. Esa semana también hay bastantes estrenos en cartelera. Vamos a hablar de los estrenos comerciales y algunas cosas que hemos visto ahí como avances. Pues el primer título, mi querida Chío, es Los Indestructibles 4. Entonces, pues imagínate, una idea que fue así como algo zafadona, que yo de verdad, de manera personal, nunca creí que tuviera tanto éxito. Pues resulta que mira, ya vas a la parte número 4. Ahora esta parte va a incluir, digamos que a la nueva generación, los que se supone que van a quedar con la batuta de este grupo de leyendas, ¿no? Como lo son Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren y todos los que han pasado a través de estas filas de los Indestructibles. Bueno, ahora se une pues un talento pues de buen ver como lo es Megan Fox. También está por ahí 50 Cent. Y bueno, ¿quién distribuye esta película? Sim Entertainment, dura 1 hora con 40 minutos, es de Estados Unidos, obviamente. Dirige Scott Bone, es una película de acción, una clasificación B15. Y bueno, pues ahora, ¿de qué se trata? La aventura ahora es, por decirlo de alguna manera, en el mar. Una banda terrorista se apodera de unos misiles que, ya sabes, si los desatan o los activan, pues el mundo se va a acabar. Y entonces es misión de este grupo que se encarga de detener a toda esta banda de terroristas. Ya está en cartelera, mi querida Chío. Y pues bueno, ¿qué ofrece? Pues siento que más de lo que ya hemos visto, pero hasta cierto punto sí se nota el bajón en la nómina, y se nota el bajón en la acción. La verdad, las escenas de acción no están mal, sigue ese mismo sentido del humor que hemos visto a lo largo de las 3 entregas anteriores. Los momentos complicados, pero al final todo se resuelve. Digo, ya sabemos, si es que, bueno, gustan de las películas de acción y de esta franquicia llamada Los Indestructibles, ya saben a lo que van. Eso es por un lado. Por el otro, también está otra película que se llama Sobreviviendo Mis 15 Años, o Sobreviviendo Mis 15, y bueno, es una película mexicana, distribuida por Videocine, dura 1 hora con 40 minutos, de aquí del país. Quienes actúan, lo pongo entre comillas, Berenice Yonguitub, Memo Villegas, Verónica Bravo, Sofía Carrera, entre muchas otras personas más. Dirige Chava Cartas. El género de esta película pues es, para varias, lo que ofrece México para el mundo, una comedia, clasificación A. Y pues, ¿de qué se trata, Chío? Hijo, bueno, si es que le podemos llamar plot a la historia de esta película. Bueno, pues resulta que una adolescente pues va a cumplir sus 15 años. Ella se llama Danae, y pues obviamente busca una fiesta de 15 años que no sea a la usanza, ¿no? Entonces la mamá pues ya le dijo, vamos a festejar sus 15 años, y bueno, te vas a ver hermosa con el vestido que yo usé cuando tuve mis 15 años, cuando yo los cumplí. Y entonces ahí es el primer cortocircuito. Luego vamos viendo cómo entregan las invitaciones, evidentemente invitaciones pues ya muy pasé, muy viejas, vaya, es al gusto de la familia, de la mamá, del papá, y vemos como ese choque generacional para organizar una fiesta de 15 años. Pues bueno, si tienen ganas de verla, ahí está, Sobreviviendo a Mis 15, es una comedia mexicana. Viene otra película, mi querida Chío, esta película se llama El Espíritu, y aquí, pues bueno, esta película se trata de una niñera en un pequeño pueblo. Esa niñera y los niños a cargo tienen que sobrevivir a un legendario asesino en serie. El tipo se llama Abner Honeywell y es el hijo de una leyenda del terror que se llama Nappy Knox. Entonces, la película es distribuida por Supra, es de 1 hora con 34 minutos, Estados Unidos, proveniente de ese país. Bill Moseley, Daniel Harris y Robert Englund son los protagonistas, por decirlo de alguna manera. El director es Dwight H. Little y el género es de terror y la película dura, perdón, ya lo había dicho, ¿verdad? 1 hora 34 minutos, perdón, clasificación B15. Y hijo, me queda chido, la verdad, pues si pueden evitarla, evítenla. No es nada recomendable esta película. ¿Sabes cómo es? ¿No? Como de esas películas que se van directo como a video. O en este caso a plataforma. La verdad, pues se nota que carece de un guión muy bueno, se nota que el asesino en este caso es algo hecho al vapor. No es una muy buena decisión. Si ustedes ven esa película en cartelera, pues evítense la pena de pagar el boleto. Y pues mira, algo que me pareció divertido y hasta cierto punto pues me sorprendió bastante, es el siguiente estreno de la semana. Esta película se llama Heroico, es una película mexicana distribuida por Cinépolis, también están algunas salas de Cinemex. Dura 1 hora con 28 minutos, es de aquí de México, del país. Quienes actúan: Santiago Sandoval Carvajal, Fernando Cautre y Mónica del Carmen. Dirige David Sonana. Es una película, pues es un drama, es un thriller, es la clasificación es B15. ¿Y de qué se trata, Miquel Chío? El protagonista es Luis, un adolescente que busca una mejor educación y pues obviamente todos los beneficios que eso podría conllevar, y entra al colegio, al Heroico Colegio Militar. Entonces ahí conoce a un sargento, y este sargento, pues cuando lo ve, pues prácticamente le dice, pues tú eres mi consentido, tú eres mi favorito, ¿no? Pero ya no se sabe si el ser consentido o favorito conlleva a cosas positivas o negativas, como va a ser el martirio de este cuate, de este muchacho, en donde, hijo, sí vemos las vejaciones, vemos las groserías, vemos los insultos, el maltrato que le dan a todos estos chicos, pues ahí, en esa parte, en esa ala del colegio militar, son sometidos física y psicológicamente, pues, torturados, ¿no? Porque se supone que esto es lo que hace que forjen el carácter dentro de esa institución, para transformarlo en ser un soldado perfecto. La película definitivamente está muy bien, mi querida Chío. Hay carencias, como pues desgraciadamente toda película mexicana. Hay bastantes agujeros de guión, hay bastantes cosas que no se explican, hay detalles que dices, bueno, y entonces esto fue un sueño, esto fue realidad, esto qué cosa fue. El final es algo desconcertante, podría ser, pero la verdad, el viaje, ver las torturas, ver el martirio, ver los golpes, ver al antagonista, este cuate que es bastante joven, este sargento que va contra este cadete que acaba de entrar, que lo obliga a hacer cosas que pues hasta cierto punto sabemos que no son nada éticas. Sin embargo, pues es la disyuntiva que tiene este personaje de Luis en si debe hacer las cosas que le ordenan por formarse como la gente que lo está ordenando, o seguir sus propios ideales e intereses, y saber que siguiendo los ideales e intereses le puede acarrear bastantes problemas. Una película que sí, la verdad sí vale la pena verse, e insisto, pese a los agujeros de guión, pero hay muy buena fotografía, hay una muy buena dirección de personajes, de verdad que se centra en la profundidad de algunos, no de todos, de algunos personajes, y pues es una muy buena opción para ver en esta ocasión, Miquel Chío. Es una película distribuida por Cinépolis, dura 1 hora con 30 minutos, dirige David Sonana, y ya dijimos el título de la película es Heroico. Y pues hablando de estos temas, digamos que un tanto serios, vámonos con otra película que se estrenó también en cartelera comercial, que se llama La Sirvienta. Esta película es una película distribuida por Bosco Films, de 1 hora con 52 minutos, de España. Actúa, pues evidentemente, talento de España: Cristina González del Valle, Asunta Serna, Elena Furiace, Marian Aragüetes, entre muchos otros más. Dirige Pablo Montero, es un documental drama. Esta película pues se llama La Sirvienta, y bueno, cuenta la historia de una señora que se llamó Vicenta María, que vivió pues hace casi 200 años. Esta señora pues desde niña sintió pues una un llamado, ¿no?, a que protegiera a otras mujeres de su época que no contaban con las mismas oportunidades y buscaban pues salir desde sus pueblos natales a las grandes ciudades, pero pues recuerda que pues el patriarcado famoso, ¿no?, lo impedía de una manera brutal. Y pues en muchos de los casos pues no había fortuna, tenían que quedarse pues a servir, a ser sumisas, a participar de los designios y de los deseos de la población masculina. Ahora, punto y aparte, Lera, una empleada de un hogar que se encuentra en Ucrania, pues escapa y es acusada y es detenida porque la consideran una ratera. En la cárcel conoce a dos personajes más que se llaman Julia y Micaela, ambas son prostitutas. Les cuenta la historia pues de la mujer que a ella le cambió la vida, y estamos hablando de Vicenta María. Y pues en este caso, cómo la decisión y cómo las acciones de un personaje, sea cual fuere, cuando tú lo ves, cuando tú lo observas y cuando pues te tornas un poco empático con esa situación, pues puede llegar a ser un ejemplo de vida para cualquier persona que lo decida tomar así. Esos son los 5 estrenos de la semana, mi querida Chido. Recapitulamos: Los Indestructibles 4, Sobreviviendo Mis 15, El Espíritu, La Sirvienta y Heroico. Esos son los 5 estrenos para este fin de semana, mi querida Chido. Pues bastante, bastante variadito y sí, bastante locochón el asunto. Que fíjate, nos podría llevar también a una eterna plática, un eterno debate acerca de estas películas que ofrece México, que está ofreciendo en este momento México, ¿no? En cuestiones comerciales. Esta película de Sobreviviendo a Mis 15, bueno, sí, ya habían estado lanzando como muchos mucha publicidad en todos lados. La de Heroico no tanto, yo no he visto tanto, sin embargo sí he visto como esto del colegio militar, que han estado haciendo propaganda para que vayan a inscribirse, ¿no? Pero por ejemplo esa de Sobreviviendo a Mis 15 sí se me hace como un chiste mal ejecutado, en el sentido de habiendo como otras producciones en donde podrían haber invertido e invierten en ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente, dices, en esto se gasta la partida para generar películas, diablo, se lo hubieran dado Heroico para que mejor promocionaran la película, que está mucho mejor, y son actuaciones un tanto honestas. Insisto, si vamos a ver estupideces de hoyos de guión en Sobreviviendo a Mis 15, prefiero de verdad ver la película Heroico, el que me va a dejar un mejor sabor de boca, aún con algunas inconsistencias, pero es material que de verdad sí necesita ser presumido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, así como lo de los niños héroes de la semana pasada, igual. Entonces son películas que no han contado con esa suerte, ya sabemos, pues debe haber ahí mano negra para poder promocionar estos materiales. Y no, definitivamente no, si entras y dices, bueno, ¿a qué hora se acaba? Y como dices, esto es un chiste mal ejecutado, mal contado, y pues tanto talento de chavito que yo no sé quién les dijo que son actores, o quién les dijo que la actuación se trataba de ser insulso, de ser tonto, de ser absurdo. No tengo empatía con este tipo de humor, pero veo que es el grueso de la población que pues ya está acostumbrado a este tipo de materiales tan vanos, tan vacíos, tan superfluos. La verdad no me parece una buena inversión. Desgraciadamente también pues es algo triste ver que pues están las colas ya para ver este tipo de materiales, y no sé, me da un poco de coraje, de molestia ver que la gente pues sí decide invertir, pues bueno, la poca gente también que va al cine decide invertir su dinero en ver este tipo de cosas, pero pues ni hablar. Sí, y ojo, que no se está en contra del cine mexicano. No. Vamos a ponerlo como muy en claro, porque luego cuando empiezo a platicar esto, sale precisamente, luego salta esta parte de, no, es que estás contra el cine mexicano. No es el cine mexicano, en realidad son este tipo de cuestiones comerciales donde ya el cine mexicano se está metiendo. o que ya está metido, obviamente, ¿no? Pero en el cine mexicano, en otras propuestas, una situación un poco más de independiente, tiene cosas muy buenas, ¿no? Y que obviamente no tienen el suficiente presupuesto, pero que hacen lo que pueden con lo poco que pueden y hacen maravillas. Entonces no es que uno esté en contra del cine mexicano. No, aquí la situación sería que sea la misma oportunidad de exhibición en pantallas para los tres materiales, ¿no? Igual número de pantallas y horarios para Heroico, igual número de pantallas para Niños Héroes, igual número de pantallas para esta de Sobreviviendo a mis 15, y que pues no es injusto, porque por ejemplo esta de Sobreviviendo a los 15 tiene 5 horarios en el día y la de Heroico solamente tiene 2. Y obviamente no son tempranos, son hasta la noche. Entonces, pues no, es absurdo. No es una competencia leal, no es una competencia desleal, incluso hasta en material fílmico nacional. Sí, sí, sí. Bueno, pues otra de las preguntas que te iba a hacer, mi querido Alex. Todo el mundo conoce a Eduardo Verástegui, ciertamente. Ha dado mucho de qué hablar por muchas circunstancias en cuestiones. Incluso hasta de salud, ¿no? De influencer y todo el rollo y medio, actor, bueno, él dice que es actor, modelo, cantante. etc, ¿no? Cantante. Sin embargo, hay algo que llama mucho la atención y que desde una visión, que incluso he visto algunos comentarios, desde una visión un poco más neutral, él participa, no de manera directa, pero sí de manera indirecta, en una producción que se llama Sonido de Libertad, que habla acerca de la trata de y explotación de niños en la pornografía. Y esta película ha dado muy buenos comentarios en la crítica. ¿Tú la has escuchado? ¿Tú la has visto, mi querido Alex? Pues mira, la vi, la película fue precisamente cuando no transmitimos el programa. Le tocaba su turno esa película. Y pues la dejé en el olvido por una situación. Precisamente porque se ha hecho mucho ruido. Hablo en cuanto a la cuestión del material de la película en sí. La película no es mala, pero lo malo de la película, válgase la expresión, es la forma como están canalizando pues el sentido de la película misma, ¿no? O sea, para empezar, yo creo que uno de los grandes aciertos de la película es contar en sus filas con un súper, súper actor llamado Jim Caviezel. Para empezar, yo creo que ese es el punto más grande que puede tener la película. Sin embargo, su actuación en la misma es un tanto limitado. Fíjate que después de haber visto su interpretación en La Pasión de Cristo y después de todos los problemas que conllevó su participación ahí, ya ves que el mismo Hollywood lo vetó, no tiene ya muchos proyectos a partir de esa película. Ha habido un cambio sustancial en cuanto a sus niveles actuales de Jim Caviezel, y aquí se nota. Él es una presencia en pantalla fantástica, o sea, él llena la pantalla con el simple hecho de aparecerse. Sin embargo, no es lo mejor de la película. También está otra actriz que ya no se veía mucho tiempo, Mira Sorvino. Ella también actúa en esta cinta. Evidentemente, pues uno de los productores, como lo es Eduardo Verástegui, pues también tenía que estar ahí. Esa película dura pues cerca de 2 horas, arriba de las 2 horas. Y también, ¿sabes qué es algo que le pasa a la película? Una indefinición de estilo. Por momentos parece una película de acción, por momentos parece un thriller, por momentos parece un drama, pero como que no se decide en qué tono va a ser la forma en cómo va a ser contada. Y algo también que percibe en la película es que es bastante maniquea. Lo malo, lo bueno, y la verdad también como que muy aleccionadora. Entonces, siento que el mensaje de la película no es malo, digo, por el contrario, el mensaje es muy, muy positivo, pero la forma en cómo está plasmada la cinta y cómo están metida la música a propósito para que tú chilles, para que te obliguen a que las emociones sean controladas, pero de una manera bastante abusiva en ese sentido. Siento que eso es una de las cosas que le hacen daño a la película, y bueno, eso es, digamos, en cuanto al material, ¿no? En cuanto al otro lado, pues ya vimos todo lo que ha brotado, ¿no? Tanto que uno de los productores lo metieron a la cárcel, ahora apenas la noticia de ayer estaba de que pues el personaje principal ya había sido, tenía algunos cargos con la justicia. Entonces, pues habla de esa de ese doble juego, de esa doble moral en el que se supone que estoy, para los ojos públicos o para el escrutinio público, pues soy positivo, pero pues en realidad también tengo trapos sucios en casa. Y bueno, yo creo que a varias películas les ha pasado lo mismo. Tenemos el caso de Amber Heard, por ejemplo, con las declaraciones que hizo de Jason Momoa y de James Wan, del director y del personaje principal, que apenas se están reluciendo, sacándose en este instante después de que esto ocurrió en Aquaman. Entonces, bueno, hay bastantes cosas que pasan alrededor de las películas, pero pues sí, siento que Sonido de Libertad tiene una fama que ha ido incrementando con el paso en la exhibición, en las salas de cine y todo, pero no es tanto por la fuerza del material, yo siento que por todo lo que está alrededor de la misma cinta, mi querida Chío. Pues hay que estar como pues viendo toda esta parte, ¿no? Te digo, yo he escuchado como muchos comentarios buenos acerca de esta película, hasta me dan ganas de verla, ¿no? Sí. El tema que trata, pues obviamente es un tema bastante, bastante delicado, que cuando tú ves una película o un documental con estos temas de abuso, trata de mujeres, infantil o así, sí se tiene que manejar con pincitas, ¿no? Porque es un tema muy, muy, muy espinoso y delicado. Y no porque no se quiera hablar de ello, sino porque no se sabe también cómo hablarle al público acerca de estos temas que existen, sin que se sientan ofendidos y o asqueados, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, esta película, a mí, te digo que he visto varios comentarios y que incluso me la habían recomendado, me dieron muchas ganas de verla precisamente porque me habían comentado que cuidaban como mucho ese lenguaje, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también hay que tener como también en cuenta que bien le pudo gustar a la otra persona, pero bien no me puede gustar a mí, ¿no? Porque los gustos son completamente distintos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Entonces, pues hay que verla, hay que darnos la tarea de verla, ¿no? A ver si si nos gusta y ya le damos like, y si no, bueno, pues seguir buscando como también producciones un poco independientes para pues darnos también cuenta que hay como más allá de una cartelera comercial. Sí, pues la película, te digo, de hecho la película no es mala, o sea, sí me llegó una grata sorpresa viendo que la película no es mala. Sin embargo, pues la forma en cómo está llevada la historia y cómo están manejados los elementos fílmicos, sí hacen como que tú digas, ay, ya, bájenle un poquito, bájenle una rayita, ¿no? Entonces digo, pese a lo delicado del tema, como bien lo abordas tú, mi comentario va más enfocado en la cuestión de los sentimientos, cómo el director pues hace todo lo posible porque te encamine para que sientas tal o cual cosa, y entonces siento que ahí ya se pierde un poquito el sentido, cuando eso debe de ser espontáneo, debe de ser por parte del espectador, no que lo obligues a eso, ¿no? Uh-huh. Incluso en las mismas películas de terror no opera de esa manera. Sí sabemos que nos vamos a asustar, pero ya como que esa obligación de que te asustes, hasta tú dices, ay, no, tranquilo, no sé, ahí no iba el sobresalto, vaya. Pero yo la veo más por ese lado. Bueno, pues que mi querido Alex, pues buenas recomendaciones, variado el asunto, ya tenemos tarea nuevamente para este fin de semana. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, ya la próxima semana llega el show, Juego Macabro, entonces estoy pero si en ascuas por ver cómo van a desempeñar esta parte, y más sobre todo porque pues se genera parte de la película en México, entonces pues la verdad muy emocionado, y aparte con bastante material de películas de terror, series, y que pues también se quedan en el tintero, pero la próxima semana, mira, a pesar de que se estrenen varios, solamente vamos a hablar, te anticipo de una vez, de show, y de todo el material que tiene que ver con películas de terror y series que también ya están en streaming. De show y de todo lo que tenga que ver con show, porque yo quiero hablar de show. Y sí, ustedes me escuchan. De eso vamos a hablar. De hecho, hasta te voy a, como que te quiero comprometer un par de días más, no nada más el viernes, pero para que podamos hablar largo y tendido de show. Sí, pues es que viene una temporada bastante buena, digo, no solamente para las películas de terror, de suspenso, sino también muchas, como ya lo habíamos dicho en otros programas, ¿no? Muchos otros estrenos que se han estado cantando en el mundo Marvel y en el mundo DC, y bueno, ¿no? O sea, como hay como muchos estrenos bastante importantes para el cierre de este año, entonces sí, sí se necesita un poco más más de tiempo. Pero bueno, pues mi querido Alex, pues ahí estamos en contacto. Vamos a tener también pues mucho de qué hablar, precisamente por estas situaciones de los estrenos, tanto en series como en películas. Así que bueno, pues tenemos tarea y tenemos muchas cosas y chismecito que atender. Así es, mi querida Chiva, pues nos escuchamos entonces la próxima semana. Muchas gracias a ti y muchas gracias al amable auditorio de La Voladora Radio. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Sale pues, mi querido Alex, nosotros de este lado lo despedimos y bueno, pues tenemos tarea en con estas películas, con estos estrenos. Usted decidirá si alguna le llamó la atención y si no, bueno, pues veamos todavía Canal 5. Ah, luego en Canal 5 salen cosas muy buenas. La otra vez estaba viendo un par de películas ahí en Canal 5 que ya estaban como del refrito, pero era muy buena. Bueno, pues estamos en contacto, mi querido Alex, y vale, para todos. Hasta luego, buen fin de semana. Buen fin de semana. 97.3 La Voladora Radio.